El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Pluto. Este es un episodio un poco diferente porque, si habéis leído el título, efectivamente esto es un análisis de Ghost of Tsushima que, bueno, pues llegó hace apenas un par de semanas a PC y gracias a una clave de Sony pues hemos podido jugarlo. Y como en el último programa hicimos un Vitallón y no cuadraba muy bien meter este contenido, creo que era un buen momento, digo, aprovechar esta semana, aprovechar estos días que tenemos así un poco de margen para recuperar este contenido que, como digo, he estado trabajando porque he estado jugando pues en los ratitos que he tenido con todas las cosas que tenemos cada uno de nosotros, pero que creo que era interesante traer porque cuando hablamos de estos juegos de Sony, que además han sido noticia recurrentemente en el propio podcast, es siempre interesante ver cómo es esa traslación de los juegos que originalmente se lanzaron en PlayStation 5 a su paso ahora en compatibles. Es una estrategia que no es nueva, que estamos viendo cómo Sony la está implementando cada vez más, y yo creo que a día de hoy cualquier lanzamiento suyo sabemos que tarde o temprano va a llegar a PC. Quizás más tarde que temprano, ¿no? Porque siempre hay como distintas ventanas de lanzamiento. Primero exclusivo de consola y luego, pues al cabo de unos meses, va a dar el salto a PC. Y como digo, es lo que ha ocurrido con Ghost of Tsushima, que es un caso, bueno, quien no recuerde nada del juego, estamos ante la obra de Sucker Punch que publicó la propia Sony hace ya pues unos cuantos años, porque salió en 2020. Aquel nefasto 2020 que todos recordamos, se lanzó originalmente para Play 4. Al año siguiente llegó una versión Director's Cut para Play 5, donde, bueno, pues incluía todo el contenido adicional, aquella expansión con la isla de Iki, con los nuevos modos de juego. Y esa es la versión que, lógicamente, se ha llevado ahora a PC. La más completa, que ofrece todo ese contenido adicional para que nadie se pierda nada. Si algo tenía de característico el Ghost of Tsushima original, es que era un juego ambientado en el Japón feudal, que es verdad que últimamente lo tenemos como muy en la retina. Le hablaba el otro día con mis compañeros del batallón por WhatsApp, digo, hay que ver que estamos ahora mismo ante un resurgir o una nueva moda, que todos los juegos están ambientados en Japón, o al menos últimamente están coincidiendo en el tiempo, ¿no? Tenemos este Ghost of Tsushima, que como digo ahora tiene este relanzamiento, pero también Rise of the Ronin, que lo trajo Atreides, el nuevo Assassin's Creed Shadows, del que estuvimos hablando después de ese tráiler que compartió Ubisoft. Y ya digo, hay como muchas ganas de volver a ver esta estética, esta ambientación, también en series como Shogun, y yo creo que todo eso, pues lógicamente, también aviva las ganas nuestras como jugadores de adentrarnos en esos mundos y en ese periodo histórico. Como digo, Ghost of Tsushima tenía de particular que era un mundo abierto, ambientado en el Japón feudal, que yo creo que cautivó a muchos jugadores, evidentemente por esa dirección artística y por una narrativa muy inmersiva. El prescindir de todos los elementos del mapa para poder orientarte. Eso, a personas como yo, que ya sabéis, porque lo he contado muchas veces, que a mí me agobia mucho el tener iconos en el mapa y parecer que estás como haciendo una lista de tareas, una lista de la compra. Ahora compra cebolla, ahora una bolsa de patatas, un no sé qué. Que de repente todos los elementos del entorno, que el viento, que la luz, todo te orientase hacia una dirección u otra, creo que contribuía precisamente a lo que quería contar. Todo eso además con un combate muy refinado, muy interesante, que yo creo que era como la guinda del pastel. Como digo, ahora llega a PC, voy a centrar este análisis por si alguien lo jugó en su momento y no sabe si dar el paso, o todo lo contrario, por si se adentra por primera vez a esta posible versión, si quiere. Voy a centrarlo precisamente en los cambios, en lo nuevo que trae este Ghost of Tsushima a PC. Y evidentemente, como podréis imaginar, el enfoque se ha puesto en el apartado técnico. Aquí hemos traído otros juegos de Sony que han llegado a PC. ¿Por qué digo esto? Porque detrás de este Ghost of Tsushima, que lo estoy diciendo ahora como muy lento y cada vez que digo el nombre temo equivocarme porque como andaluz me resulta un poco complicado, Ghost of Tsushima. Pero bueno, detrás está el estudio Nixxes Software. ¿Por qué digo que ya hemos hablado de otros juegos de Sony en PC? Porque ellos están también detrás de otros títulos recientes como Spider-Man, en su salto a PC, recalco, Ratchet & Clank, que lo traje yo el año pasado, Horizon Forbidden West, la Complete Edition, y ahora este Ghost of Tsushima. Es decir, es un estudio que tiene mucha experiencia precisamente haciendo estas adaptaciones. Y en ese sentido yo tengo que decir que para mí es un aval de garantía, porque de todos los títulos citados, vamos, que alguien me corrija mirando la hemeroteca, ninguno ha tenido problema, problema técnico quiero decir. Los que yo he probado, ese Ratchet & Clank y ese Horizon Forbidden West, van como un tiro, van increíbles. Y en ese sentido se ha replicado también la experiencia con Ghost of Tsushima con mejoras que no estaban en el juego original, lo cual pues siempre evidentemente es un plus. En cuanto a eso, pues lógicamente estamos en PC, eso significa que vamos a tener más opciones de personalización orientado a la configuración gráfica de cada equipo y a la calidad visual que tenga la capacidad de nuestro hardware. Y sí que hay cosas muy interesantes que no teníamos lógicamente en PlayStation 5. Para empezar, que tenemos el frame rate desbloqueado y todo tipo, pero todo tipo de opciones gráficas que podemos ir modificando. Y ahora, incluso si tenéis un monitor ultra panorámico, de estos que son 21:9, incluso 32:9, y hablan también en la configuración, en la descripción, yo no lo he probado, con triples monitores también. O sea, hay muchas opciones para poder plantear ese nuevo apartado visual, incluso en hasta tres monitores, de manera que se escala y se adapta la disposición del contenido en pantalla. Además de todo eso, se ha aumentado el rendimiento con tecnologías de escalado, de generación de fotogramas, pues las más recientes, ¿no? De NVIDIA tenemos el DLSS3, de AMD el FSR3 y de Intel el XSS. Además, también tiene otras opciones de inteligencia artificial para mejorar la calidad de imagen, como NVIDIA Reflex o el NVIDIA DLAA. Y bueno, pues al final, como digo, es conseguir esa fidelidad gráfica que, recalco, si en Play 5 ya se veía muy bien, porque es un juego que yo creo que nadie tiene nada que replicarle en el apartado técnico y mucho menos en el artístico, pero aquí se ha elevado a la enésima potencia. Luego también, precisamente, en esta dirección, en PlayStation 5 todas las cinemáticas eran vídeos grabados, que luego tú cuando estás jugando tampoco percibes la diferencia porque la transición al momento en el que juegas era muy natural y muy orgánica. Pero aquí lo que han conseguido es que estas cinemáticas se renderizan en tiempo real con el PC. Y me diréis, Sergio, ¿y qué más me da si me estás diciendo que tampoco había mucha diferencia? Pues que gracias a eso hay una sincronización labial también para las voces en japonés, no solo con las inglesas. De manera que ahora cuando mueves la boca, si estás poniendo las voces en japonés, vas a ver cómo se ajustan también al personaje. Luego, pues os podéis imaginar a nivel de opciones de control, tenemos evidentemente teclado y ratón, que yo pensé que iba a ser un desastre. No es tan desastre, se puede jugar, evidentemente. No es, en mi opinión, la versión recomendable. Tiene, por supuesto, también total compatibilidad con los mandos DualSense de Play 5, y de hecho yo diría que es la mejor opción, porque trae todo lo que tenía el juego en Play 5, de los gatillos adaptativos, la retroalimentación háptica, y bueno, pues todo lo que hace el mando de Play 5, como os podéis imaginar. Y sobre todo esa parte de la respuesta háptica, porque es muy placentero coger el arma, darle a los gatillos, ver cómo tiene cierta resistencia o cómo vibra el mando en según qué situaciones y entornos. Está muy chulo, sobre todo con cuando coges el arco, ¿no? Cuando coges el arco y tienes esa resistencia en el gatillo, eso es una sensación muy, muy placentera, de verdad. Y bueno, por lo demás, os podéis imaginar, es el mismo contenido, pero mejorado. Insisto, es la versión Director's Cut, de manera que tiene muchísimas horas de contenido adicional, porque no solamente es el juego base, sino todas esas actualizaciones posteriores que fueron llegando desde la expansión de la isla de Iki Island, que tiene nuevas historias, misiones, áreas. Y luego también una cosa muy interesante, que ha estado en el ojo de la polémica, como os podéis imaginar, era la conexión con la cuenta de PlayStation. Lo hemos vivido con Helldivers 2, muchos jugadores en Steam indignados porque tenían que loguearse con su cuenta de PlayStation. Aquí también hay que loguearse solamente para la parte multijugador. Tú puedes jugar tú solo, tu historia, y nadie te va a pedir nada. Pero es verdad que tiene, y yo creo que hasta cierto punto está justificado, porque han implementado modo multijugador crossplay. Es decir, con personas de jugadores de PC con los de PlayStation. Está en fase beta, todavía indican que puede sufrir algunas modificaciones. Y es verdad que en las partidas yo no me he topado con mucha gente de consola, pero no sé si tiene que ver con que estamos todavía en esta fase de estreno del juego en PC y por tanto hay mucha más afluencia de jugadores en PC, si de alguna manera también los servidores priorizan a esas otras personas que están en tu misma plataforma, pero como digo, es posible, ¿no? Y yo creo que eso es interesante, que se vayan derribando esos muros y que al final se permita ese crossplay entre jugadores de diferentes plataformas. Insisto, hay que vincular las cuentas de Steam y PlayStation, pero por lo demás yo creo que es una versión no solo digna, sino que es un gran port. Yo creo que todo lo que hace Nixes en ese sentido está fuera de toda duda, y que Ghost of Tsushima, si el juego ya era impresionante en Play 4 y lo fue posteriormente en Play 5 con todas las mejoras adicionales que incluyeron, el salto al PC se torna como la versión definitiva de esta obra de Sucker Punch, que desde luego en este maremoto que estamos viviendo de experiencias de ninjas, de samuráis, creo que esta es una de las opciones más notables, desde luego, a tener en cuenta, y una aventura que, si no habéis disfrutado, creo que esta es una opción más que digna y bueno, pues increíble, porque consigue replicar toda esa experiencia que tenía en consola llevándolo a las posibilidades del PC. Yo recalco especialmente todo ese rendimiento, esa tecnología de rescalado y de fotogramas, que creo que es una cosa muy interesante a tener en cuenta, esa NVIDIA DLSS3, el AMD FSR3 y también la adaptación a formato ultrapanorámico. Que yo tengo muchos amigos que tienen esos monitores que te ocupan toda la mesa de lado a lado, y es verdad que cuando tú ves un juego que está adaptado a esa experiencia es muy diferente. Porque es muy inmersivo, es casi como replicar el ojo humano, ¿no? Mires a donde mires, ves la extensión del terreno. En fin, no me quiero enrollar mucho más, simplemente quería traer lo que ha sido pues mis experiencias con este Ghost of Tsushima en su salto a PC, y que bueno, pues que si os interesa, pues está disponible en Steam, y a quien no le interese ya sabe que sigue teniendo la opción de Play 5, por supuesto, y que bueno, pues espero que lo hayáis disfrutado, que aquí en el Batallón Pluto tenemos, y perdonad que aproveche para hacer la cuña, este fin de semana vamos a grabar un especial sobre Zelda Tears of the Kingdom. Si lo habéis jugado, podéis mandar un audio, lo que queráis, un texto a info@elbatallonpluto.com. Y que se avecina el momento del No E3, con muchas conferencias, el Summer Game Fest, el de Ubisoft, Sony, imaginamos que tendrá un showcase aparte del State of Play que se va a producir esta misma noche cuando estoy grabando esto, por supuesto Nintendo, Xbox. Y yo creo que eso es una cosa muy chula a vivir todos juntos, así que estad pendientes en redes sociales porque creo que vamos a poder cubrirlo en directo. A lo mejor yo solo, a lo mejor en forma de batallón, no lo sé. Pero bueno, seamos muchos o pocos, espero que estemos bien arropados y que lo pasemos bien, porque al final los videojuegos es eso, es compartir, no es discutir, no es pelear, no es, bueno, pues todas las cosas que salen todas las semanas. Yo lo dejo aquí, que espero que tengáis una buena semana y que ha sido un placer. Un abrazo, adiós.